España atraviesa una crisis en lo político y en lo económico desde hace un tiempo, un año y medio, un par de años, sí. Que entre otros efectos que ha generado a nivel de su estructura social, con un altísimo porcentaje de desocupados o parados, como les llaman en España, con masivos desalojos de familias imposibilitadas de pagar su hipoteca, ¿no? O el crédito con el cual estaban financiando el pago de sus casas. Ha hecho un recorte sustancial en el presupuesto científico, en investigación y desarrollo, o I+D, como se llama, como se le denomina normalmente en la jerga técnica en políticas de ciencia y tecnología. Con lo cual se ha empezado a ver, entre otros temas, algunas consecuencias, como la masiva salida de investigadores, becarios y jóvenes del país buscando alguno que otro horizonte distinto al que se avizora. Por ejemplo, hay un recorte muy fuerte en becas. España es un país muy particular en términos de cómo tiene organizada su estructura presupuestaria. Algunas cosas dependen de las comunas, algunas dependen del Estado Nacional. Otras están concentradas en el sector privado. Es decir, no es fácil describir a España en los términos que normalmente lo hacemos acá, donde el 60, el 70% de la inversión, ya sea por recursos genuinos o por créditos, se hace desde el Estado, ¿no? Bueno, hay otra discusión. Unos meses atrás estuvo con nosotros José Luis Sanz, es paleontólogo, es doctor, es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Estuvo dando una charla, un curso y una charla que organizamos también aquí desde La Búsqueda. Y entre algunas de las entrevistas que hicimos quedó esta, en donde nos encargamos de tratar de recabar información de esta realidad de España en términos de la realidad científica de primera mano, ¿no? De la voz de alguien que hace ciencia en España. Que hace ciencia en España. Y esto es lo que nos decía José Luis Sanz. España atraviesa un momento particular en lo político y en lo económico, y una de las noticias que circula, que hemos podido acceder aquí en Argentina, una de las tantas, tiene que ver obviamente con la situación de la educación y la ciencia en España, a propósito de algunos de los recortes en el presupuesto. Hemos visto manifestaciones de científicos. ¿Cómo se percibe en España toda esta situación? ¿Cómo la vivís vos como científico, dado que España, digamos, lleva unos años de, digamos, buen pasar, al menos, de desarrollo de su ciencia, de inversiones en ciencia y tecnología, y ahora se ve un tanto resentida? Bueno, yo la veo como la ven casi todos mis colegas, ¿no? Es decir, como un desastre absoluto. Es decir, parece que nuestras autoridades responsables del desarrollo científico, de la política científica, no comprenden, yo creo que simplemente no comprenden lo que significa la inversión en I+D, I+I, ¿no? Y no comprenden, obviamente, que el empezar a desmantelar todo un sistema que ha costado muchos años crear, pues básicamente desde los primeros gobiernos socialistas después de la dictadura, pues implica un retroceso rapidísimo. Es decir, como bien sabes, las estructuras, digamos, de investigación se construyen con mucho esfuerzo, con mucho dinero, no solamente por parte de la administración, sino por parte de los propios investigadores, y son muy fáciles de destruir. Es decir, no hay nada más que dejarlas a ellas solitas sin ningún tipo de ayuda, y ellas solitas se extinguen, ¿no? Y eso yo creo que es lo que no me da la sensación de que no parece entender el gobierno del señor Rajoy, ¿no? Y o no parecen entenderlo, o realmente les da un poco igual. En ambas cosas yo creo que el resultado es absolutamente desastroso, y eso nos retrotrae a tiempos que, bueno, que mejor ya ni pienso qué tiempos pueden ser. Cuando en el análisis de dónde provienen los presupuestos para investigación y desarrollo e innovación en Argentina, uno reconoce que mayoritariamente un 70% vienen de fondos públicos. En realidad, parte de fondos públicos, parte de créditos externos que termina pagándose con fondos públicos, y un 30% proviene directamente del sector privado. En Alemania, en España, la investigación depende en qué porcentaje de fondos públicos y en qué porcentaje de fondos privados. Y agrego algo más, ¿todo proviene del Estado Nacional o también hay financiación por parte de comunas? Bueno, no estoy seguro en este momento, porque además estamos en un momento de tan absolutamente de despiste y que yo creo que no hay datos fiables en este momento por parte del Ministerio de qué porcentaje hay, ¿no? Lo que sí se puede decir es que históricamente en España nunca hemos conseguido involucrar al sector privado en la investigación. Es decir, eso siempre ha sido una asignatura pendiente que incluso los gobiernos más progresistas no han conseguido, en principio, involucrar a este sector. Realmente, en definitiva, la mayor parte de los fondos de investigación son públicos y proceden básicamente o bien del gobierno central, pero también de otras instituciones, ¿no? Como tú comentas, de los gobiernos regionales, por ejemplo, de los gobiernos de las comunidades autónomas, pero también de otros gobiernos, digamos, de rango inferior, ¿no? Pues diputaciones provinciales, ayuntamientos, etcétera. Lo que pasa es que, claro, cuando el gobierno central empieza a apretarse los cinturones, es como un efecto de bola de nieve. Entonces empiezan a apretarse los cinturones todas las administraciones de menor rango, hasta aquellas incluso que tradicionalmente han financiado a determinados grupos de científicos que ellos consideraban interesantes para un aspecto concreto, local, ¿no? Y eso es muy común en paleontología, por ejemplo. Nosotros llevábamos como 15 años financiados por el gobierno de Castilla-La Mancha para trabajos de excavación, ¿no? Con todos estos cambios, esos fondos han desaparecido, ¿no? De manera que la situación no solamente es preocupante en términos generales, sino que las malas decisiones del gobierno central se transmiten inmediatamente a otros gobiernos, incluso a veces más cercanos a la investigación, ¿no? En Latinoamérica existe desde hace un tiempo una preocupación por orientar en parte los desarrollos científicos y tecnológicos y las innovaciones, pongámoslo entre comillas, para no abrazar directamente el término, por volcar conocimiento científico a necesidades concretas de las comunidades y de la sociedad. ¿Esta es una preocupación en España? ¿Es motivo de discusión? Pues yo diría que no mucho. Es decir, que parece que como si, aparte, por supuesto, de la investigación esta que antes te comentaba, es decir, de cuestiones locales, que se refieren más a aspectos, sobre todo, históricos. Es decir, por supuesto, hay subvenciones para arqueología, para cualquier nivel de arqueología, para restauración de obras de arte o de arte mueble y arte inmueble. Y la paleontología, obviamente, como parte histórica que es, pues también ha tenido esas subvenciones, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte, en efecto, de la inversión en investigación local hace referencia a eso, al propio patrimonio. Tampoco es que yo tenga mucha información, pero me resultaría, en principio, raro pensar que, no sé, una diputación provincial, por ejemplo, la Diputación de Barcelona es una cosa un poco más así, pero vamos, un ayuntamiento de una ciudad relativamente grande, a lo mejor de 200, 300 mil habitantes, invirtiera dinero en investigación en virus, por ejemplo, o en desarrollo de nuevos materiales, o en física de materiales. Me parece que eso no es así. Última pregunta. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? A mí lo que me asombra es la ignorancia de la gente que nos manda. Es decir, yo creo que, desde mi punto de vista, un máximo responsable político tiene que ser, no digo que sea un superhombre, por supuesto, en el sentido intelectual del término, ¿no? Pero debería ser alguien que tuviera, si no conoce en principio el tema, que se rodease en principio de personas que sean realmente conoce ese tema. Y parece que eso está ausente en principio digamos de la administración española en ese momento. A mí me sorprende eso, es decir, cómo se pueden tomar decisiones en asuntos que parece, por lo que estamos viendo, que se desconocen absolutamente. Gracias, José Luis, muy amable. De nada, ha sido un placer. Bueno, la palabra de José Luis Sanz. No es una situación sencilla la de España. No es una situación sencilla porque tienen recortes por todos lados. España está en educación está pensando del 2008, comparando 2008 con 2013, que tienen como un presupuesto similar. La proporción destinada a educación es un cuarto, es decir, es el 25% de la asignación presupuestaria en educación para el 2008. Y cuenta con el mismo presupuesto que tenía para ciencia en el 2005, que es la mitad o menos del pico que tuvo entre el 2005 y el 2013. Se ve, ¿no? Bien. ¿No? Tiene lo mismo que en el 2005, que es la mitad del pico que tuvo en algún momento entre el 2005 y el 2013. El recorte es importante. Los emigrantes es un número importante. Y no solo es el número, es la sensación de que la cosa se agota, de que el horizonte queda mucho más lejos, de que se hace cada vez más difícil y que aquellos que tienen un lugar ganado tienen cierta facilidad para continuar, pero los que tienen que ganarse un lugar se les hace muy difícil. Esa historia la vivimos en Argentina. No vamos a hacer una comparación Argentina-España, pero esa historia la vivimos en Argentina y fue desastrosa, y fue muy agobiante, y fue muy penosa, y fue triste, una experiencia triste. Ramiro. Bien, vamos a escuchar a Babasónicos haciendo Puesto. Bien. Sí.